mis andares, ay niña, ya, ya, vete tus andares. Porque no tienen cura la locura de mis labios, ya nada en esta vida me parece raro. El alma roza despacito el mundo en nuestra piel. De mi vida caminar y de tu vida niña lo que no se ve, y le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser, cómo va a ser. Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? Niña, suba tu cintura, pero es tan temprano, de tus ojos tu mirada. Se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver. FM Reventada, por Impacto, 105.7, Ecumenismo con la Ciencia. Bueno, vamos a abordar ahora el tema Tarsis. Sorpresa, ¿eh? Para aquellos que probablemente no tienen el conocimiento geográfico bien avanzado. Vamos a ver esta cuestión. A mí me sorprendió, porque estuve buscando y en principio encontraba como eran pueblos cerca de Beirut, ahí, pero cuando vi el tema de Joppe, empecé por Joppe. ¿Qué es Joppe? Bueno, Joppe es un importante puerto sobre el Mediterráneo en Palestina, cuyos antecedentes históricos se remontan hacia el 1500 a.C. Estaba regido por los filisteos o los cananeos. Lógicamente, ya nos estamos dando cuenta que estaba bastante lejos Jonás cuando fue a Joppe. No tenía que ver con la Mesopotamia, ya se había ido a Palestina. De hecho, había abordado un barco que estaba en el Mediterráneo. Ahora, ¿pero dónde iba a ir? A Tarsis, justamente a Tarsis. ¿Qué significa Tarsis? Vamos primeramente al significado hebreo, que es Tarshish sería, que significa sobre el mar, o que se rompe. También es un, de hecho es una palabra fenicia que deriva del acadio y significa fundición o refinería. Este nombre se les dio a las localidades donde los fenicios desarrollaron actividades mineras, como ser en el sudeste de España, Túnez y la isla de Cerdeña. Pero vamos a ver precisamente Tarsis. Esta Tarsis se relacionaba generalmente con la Tartessus de España, conocida por los autores clásicos, una región ubicada alrededor de Baetis, central e inferior, el moderno río Guadalquivir. ¿Está? Baetis es el Guadalquivir del día de hoy. De acuerdo con Isaías 6.9 y 66.19, se trata de una tierra muy, muy distante. El profeta Jeremías y Ezequiel habla de que de ahí provenía la plata. En Jeremías 19, el hierro, el estaño, el plomo. Y en Ezequiel 27.12, que provenían de Tarsis, también estos metales, por lo cual era muy probable que se referían a Tartessus de España. Y de hecho, muchas de las naves que tenía el rey Salomón provenían de acá, ¿no? Y que le traían todas las riquezas de estos lugares, o comerciaba con estas ciudades y le traían todas estas riquezas. Vamos a ver el tema del río Guadalquivir entonces, ya que estamos hablando de Baeti y precisamente de este lugar, Tarsis. Vamos a hablar del río Guadalquivir. Es un río español que nace en la Cañada de las Fuentes, a 1400 metros a nivel del mar. En términos del municipio de Quesada, en la sierra de Cazorla, Jaén, discurre las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla y desemboca por Sanlúcar de Barrameda, en un amplio estuario entre la provincia de Cádiz y Huelva. Entre Sevilla y el estuario se sitúa una amplia zona húmeda, las marismas de Guadalquivir. Es el quinto río por extensión de la península ibérica. Geográficamente, para que ustedes se ubiquen, está en la parte de abajo de España, arriba del Peñol de Gibraltar, y surca casi toda la parte de abajo de España. De hecho, su desembocadura da justo en el Atlántico. A ver, en un recorrido por Andalucía, de este a oeste, atraviesa las ciudades como Andújar, Sevilla o Córdoba. Su nombre deriva del árabe, Al-Wadi Al-Kabir, que significa el río grande, mientras que los romanos lo llamaron Betis y los griegos, que fueron los primeros en interesarse por el río del sur de España, a través de la información recogida por los fenicios, lo llamaron Tarsis o río de Tartessus. Su cuenca hidrográfica comprende territorio de las 8 provincias andaluzas, así como algunas comarcas: Murcia, Albacete, Ciudad Real y Badajoz. Fíjense, ¿dónde se fue Jonás? ¡Tremendo! Se fue a la otra punta de Europa. Salió de lo que es Palestina, se fue a la otra punta de Europa. Y quiero destacar esta cuestión. Justo la desembocadura da en el Atlántico. Por eso cuando me puse a ver el tema de los cetáceos, habiendo tantos cetáceos, yo buscaba un cetáceo que esté por el Mediterráneo, pero dije, no, sí hay cetáceos por el Atlántico. Y también hay muchos cetáceos. De hecho, hay 27 especies que están por las Islas Canarias. Pero después del temita musical, vamos a ver el tema de la ballena franca glacial. Comienzo tiene un final, ¿sabes? lo dice. Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla. Ay, va rufián, va rufián, rufián. Dicen que ya no hay nada que te haga bien. Dicen que nadie puede seguirte el tren. Robaron la brujería para salvarse de la agonía, para no tener que verte. Echaron suerte hasta la muerte. Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla. Ay, va rufián, va rufián, rufián. Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla. En la muerte. Óyelo, cómo se habla de ti. Óyelo, cómo se habla. Ay, va rufián, va rufián, rufián. Óyelo, cómo se habla de ti. Lo dices. Óyelo, cómo se habla. FM Reventada, por Impacto 105.7. Porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se echan a ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Bueno, abordemos el tema de este cetáceo. La ballena franca glacial, o en su nombre técnico, Eubalaena glacialis. La ballena franca glacial, o ballena de los vascos, es una especie de los cetáceos del suborden Mysticeti, perteneciente al género Eubalaena. Se extiende por el Atlántico Norte. Los límites en los que este cetáceo se mueve precisamente, o por lo menos las costas en las que se hace avistamiento de ballenas, es en las costas de Portugal, España, las de los países escandinavos, Francia, Inglaterra misma, ¿no? las dos grandes islas, y en las costas de Estados Unidos. Es una ballena que se ha llegado a extender también hasta las Islas Canarias. De hecho, en las Islas Canarias se encuentran unas 27 especies de ballenas. Yo elegí esta muy especialmente por sus dimensiones y por el hecho de encontrarse en esa zona, en una zona cercana a España. Digo, bueno, a ver cuál veo de todas. Y elegí esta y ahora van a ver por qué. Vamos a ver el tema de la descripción de la ballena. La ballena franca glacial tiene una longitud aproximada de 14 a 18 metros, aunque puede alcanzar los 24, un tercio de los cuales corresponde a la cabeza. Pesa entre 36 y 72 toneladas. Últimamente los ejemplares cada vez son un poco más pequeños en dimensiones debido a ciertas cuestiones que vamos a ver al final. Pero vayan sacando cuenta ya, dividan por 3 las cantidades que les di para ver qué dimensiones puede tener una cabeza de una ballena. Y recuerden que muchas veces nosotros dormimos en habitaciones de 4x4. ¿Cómo es esta ballena. Dice, la piel es negra en el dorso y blanca en la zona del mentón, que vendría a ser la parte como de la baja de la mandíbula, que es fuertemente curvada, con el extremo anterior dirigido hacia abajo, con engrosamientos o callosidades de color claro en la cabeza, que varían en tamaño, grosor y posición, lo que permite su identificación individual. Coloración negra en los adultos, con mancha ventral blanca en algunos ejemplares. En la boca cuelgan 300 barbas de más de 3 metros de longitud. No posee aleta dorsal ni pliegues en la garganta. Esta gente que lo ha estudiado son muy conocidos, los cuales los voy a nombrar también como haciendo honor, que es Krauss y Roland. Su hábitat. Se le puede encontrar en aguas poco profundas, cercanas a las costas, en bahías y penínsulas. Su ciclo anual ocupa dos tipos de hábitat. En verano se desplazan hacia aguas frías del Atlántico Norte, ricas en zooplancton, en donde se alimenta. Y en invierno, las hembras preñadas emigran hacia las aguas subtropicales y allí tienen lugar los partos. Por eso es que se hacen los avistamientos y, desgraciadamente, por eso, hasta hace muy poco tiempo, se hacían las grandes matanzas de ballenas. Precisamente vamos a ver el hábitat en el Atlántico Oriental. En invierno emigran hacia el Golfo de Vizcaya, aguas situadas entre los archipiélagos de las Azores y Madeira, y la costa del noreste de África. En verano se dirigen hacia los mares situados entre Islandia y las islas Svalbard y las costas de Noruega. La presencia de la ballena de los vascos en las aguas del Cantábrico se corresponde con la época de los partos y periodos inmediatamente posteriores. Durante el verano ascendían hacia el Atlántico Norte, siguiendo la costa francesa y atlántica de Irlanda, pasando por las Hébridas hacia la Islandia, Noruega, donde se alimentaban. Esto se puede deducir de la fenomenología de capturas de las primeras décadas del siglo XX, ya que estos países nórdicos muestran un pico de presencia en el mes de junio. En Irlanda, las capturas se concentraban en la primera mitad de junio y precedían a las capturas realizadas en las bases escocesas de las Islas Hébridas, que se concentraban en la segunda mitad de junio y julio, por lo que se deduce que las ballenas se encontraban en Irlanda en tránsito y no eran, por tanto, sus territorios estivales de alimentación. ¿Cuál es la cuestión, consecuentemente, en su estado de conservación de las ballenas? En este caso se encuentra esta especie amenazada. Tiene dos niveles más como para ser extinta. De hecho, en números concretos, son 350 ejemplares que hasta el momento se han avistado y se ha documentado. Esto nos da cuenta que realmente la matanza, y esto se ha estudiado, en un tiempo se la ligaba al pueblo vasco, pero en realidad no fue tal. Se debió justamente a las matanzas, pero hecho en la modernidad, en la caza de ballenas de la modernidad. Entonces, al día de hoy, nosotros tenemos que ser bastante conscientes de qué estamos haciendo con una de nuestras especies, y una de las especies tan particulares y tan hermosas de nuestros océanos, y tan milenarias también, ¿no? Bien, un temita más y pasamos a la caza y al tema de las amenazas que sufren estas ballenas especialmente. Estuvo cerca me miraba con cariño, asomó por la ventana y sonrió. Husmeaba la carnada, aunque nunca tocó nada. Después, sin saludar, se las tomó. Supongamos que la pesca no le pareció muy fresca, o algún otro negocio la espantó. Pero cuando anda Greta Bay, te hace la vendetta, es que detesta al displicente vividor. ¿Por qué pintó un rumor oscuro por acá, justo al lugar al que tanto deseaba llegar? Ella es mi infalible compañera en esta carrera que siempre nos toca perder. La parca estuvo cerca y me dijo muy bajito: espérame un tiempo más, ya estoy con vos. Si bien pide presas viejas, hasta ella la bandeja a veces la sorprende con horror. No reces pidiendo auxilio y bancate el mal delirio, si este beso ponzoñoso te alcanzó. Como toda mujer suena, esa parca me desvela. La muy turra es atractiva de verdad. ¿Por qué pintó un clamor divino por acá, justo al lugar al que tanto temía llegar? Ella es mi infalible compañera en esta carrera que siempre nos toca perder. En esta carrera que siempre nos toca perder. En esta carrera que siempre. ¿Por qué? FM Reventada, por Impacto, 105.7, Ecumenismo con la Ciencia. Bien, con respecto a la caza de ballenas, hoy en día algo tremendo si lo hay. A pesar de que en un inicio los medios de caza fueron ancestrales, usaban chalupas y arpones, su explosión masiva desde el siglo VIII hasta 1901, año en que se cazó la última ballena franca en Orio, provocó prácticamente su extinción. Lógicamente esto se agravó en los últimos años debido al crecimiento de la tecnología. En la Edad Media, desde las atalayas de los pueblos de las costas del Cantábrico, los atalayeros daban alarma cuando las ballenas escapaban de las aguas frías del Mar del Norte y se acercaban a las costas. Entonces se preparaban pinazas con 10 o 15 remeros. Estos son unos barcos muy largos. Y el arponero era el que le clavaba el arpón en la cabeza al animal, comenzando así una dura lucha hasta que el animal era vencido. Luego de darle muerte, lógicamente, lo que hacían era remolcarla hasta las costas. La disputa entre los pueblos costeros eran comunes en la época y las rivalidades fueron origen a numerosos conflictos y desafíos. Imagínense que era un medio de subsistencia de alguna forma. El tema es que esto termina como un deporte. Estas rivalidades, estos desafíos terminan siendo lo que hoy conocemos como las regatas de traineras. ¿Qué amenazas sufren estos animales hoy en día? Bueno, el hecho de vivir en las costas, de flotar cuando está muerta, de nadar despacio, de poseer una capa de grasa mayor que representa desde el 36 a un 45% del total, comparado con otra especie, es lo que hace que sea justamente una presa fácil o económicamente una presa de consideración. Pero hoy en día las amenazas son otras, ya que se está bregando para que este animal no perezca. Bueno, observen ustedes lo que voy a apuntar ahora. Una de las principales amenazas que tienen estos animales es la colisión con buques. El 7% tiene marcas de heridas producidas por hélices de buques en torno al 20% de la mortalidad se debe a colisiones con buques. De 45 casos de mortalidad registrados en el periodo de 1970 a 1999, el 35,5% se debieron a colisiones con barcos. La gran flotabilidad de estas especies hace difícil la inmersión como respuesta al acercamiento de un buque. Además, su capacidad de maniobra durante el ascenso a la superficie es limitada. Imagínense semejante animal de tanto metraje, de tanto quilaje, cómo poder moverse en el agua encima si tienen una gran posibilidad de para flotar. Por otro lado, hay un problema que también con la que ellas también se encuentran amenazadas, tiene que ver con el enredamiento en artes de pesca. El 57% de los individuos tiene marcas de haberse enredado en artes de pesca. Entre el 12% y el 6,7% de la mortalidad se debe a esta causa según ciertos estudios. Bueno, que es esta gente que yo nombré anteriormente. Desde 1986, 61 ejemplares han sido observadas con redes en su cuerpo, de las que se han confirmado su muerte en al menos 6 individuos. Que es una barbaridad, es una barbaridad. De hecho, la población es muy pequeña y no se reproduce con facilidad. Esa es la cuestión también que nos tiene que preocupar. Tamaño reducido de la población, otra de las amenazas. Mediante el análisis del ADN se ha comprobado que la variabilidad genética es reducida, lo que sugiere que hay menores tasas de fertilidad, fecundidad y supervivencia de las crías. Productividad del hábitat. En un estudio surgido que la población actual puede representar la capacidad de carga del hábitat hoy en día, lo cual parece improbable, ya que no hay evidencia de cambios oceanográficos. Bien, en esta cuestión, lógicamente, no hay mucho cambio a nivel lo que es geográfico, pero ahora van a ver por qué el tema del hábitat es un problema, ¿no? Por la ingestión de basura. Cuando se alimentan estos animales, tienen la posibilidad de ingerir basuras. Imagínense ustedes, cuando abren su boca, que puede llegar a tener un diámetro de 8 metros, puede entrar de todo. El otro problema es el efecto del ruido sobre la comunicación entre las ballenas. El incremento este de las actividades humanas es un peligro potencial para la comunicación social entre las ballenas. Hay ciertos estudios hechos sobre esta cuestión y los han abordado otros estudiosos como Park y Clark desde el 2007. Otro tema es la contaminación. Se han encontrado niveles altos de PCB surgido en importancias por DDT. Sin embargo, aunque las concentraciones de PCB aumentan con la edad de los machos, la acumulación de contaminantes en las grasas muestra variaciones que se deben a la ingestión de alimentos de distintos sitios y a la eliminación de algunos contaminantes durante la disminución de lípidos en el invierno. Así como nosotros terminamos también, como hay muchas poblaciones tremendamente contaminadas, estos pobres cetáceos del mismo modo. Y observen que ellos se encontraban en un grado muy cercano a lo que era la extinción. De hecho, son una especie que se encuentra amenazada, que se encuentra en peligro. Y para ser más fríos con los números, yo les dije que son 350 ejemplares al día de hoy. es algo realmente para destacar. Otra de las características de la ballena, pero a nivel de lo que es su cómo se maneja en la toma del oxígeno, solo un 10% está en la superficie, ¿eh? Y ese 10% que está en la superficie le sirve para tomar el aire suficiente como para poder trasladarse y moverse. Básicamente, en pocas palabras, hemos dejado en claro cómo es uno de los cetáceos, en particular este, por la zona en que se mueve. Y ahora, dentro de un rato, vamos a hacer toda una suerte de trabajo de conciliación de todos estos puntos para ver cuánto de verdad puede haber en este relato. Así que los dejo con dos temas musicales y nos seguimos escuchando.